público. Contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir, arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, aquí empieza el Woodstock Blues. Agradecemos a Cris de Polución Sonora que nos está dejando el kiosco como lo encontró. Porque yo entro a la cabina y no tengo computadora, no tengo teclado, no tengo mouse. ¿Qué hace usted, vea, en el programa? ¿Cómo trabaja sin computadora? A ver. Con la voz, dice por ahí. Despedimos al Cris que estuvo en el programa anterior hace un ratito nada más. Saludamos a toda la gente que nos está viendo a través de... A ver, yo no entendí lo que acabo de hacer, pero me dijeron, usted venga, ponga su clave aquí y haga. Y yo dije, bueno, ya estamos. ¿Dónde estamos saliendo? Ya le vamos a invitar a Sebas a que venga y que nos explique qué está pasando. O al Adrián. ¿Quién está capacitado para conversar de qué está pasando? ¿Quién? ¿Alguien? Estamos ya en el Woodstock Blues, programa del día martes. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos estén acompañando. A ver, si no entendí mal, estamos haciendo una transmisión de Facebook Live a través de el Woodstock Blues. ¿Estoy bien? Alguien que me diga si estoy diciendo las cosas correctas al aire, por favor. Estamos por los 940 AM y por www.radiocce.com. Activadísimos. Esta semana ha sido una semana hasta ahora súper chévere de buenas noticias. Bueno, así como de buenas todas, no, pero bueno, de vez en cuando hay oportunidades y cosas que la vida te golpea y te da así, oye, despierta, actívate. Lamentablemente el día de ayer perdimos a un gran guitarrista aquí en Ecuador, a alguien que realmente era un tipazo, o sea, uno podía hablar con él y podía expandir la mente, porque aparte de ser buena gente, era muy inteligente. Así que quiero mandar un abrazo grande a la familia de Gitar Cuesta, guitarrista ecuatoriana que el día de ayer falleció, tuvo un doble infarto lamentablemente, y pues ya no está con nosotros dentro de este mundo terrenal nada más. Quiero mandarle un abrazo grande a Mónica Barba. Un abrazo, de esos abrazos, no que te recomponen, pero sí que sepa que estamos apoyándote, porque reponerse de este momento de cosas así son muy difíciles, son muy duras, pero todo se puede y hay que seguir, la vida sigue, por supuesto, para uno. Las palabras en este momento no pegan en muchos sentidos, sobran, porque el dolor que uno siente es muy aparte de todo lo que la gente te pueda decir. Pero nuestra solidaridad, estamos contigo y guardamos los mejores recuerdos. Sabemos que se van a hacer un par de cosas en honor a Gitar, así que estaremos comentando sobre este tema más adelante, en otras oportunidades cuando nos enteremos completamente de todo lo que se está haciendo. Pero mandamos un abrazo grande, grande, grande a toda la familia de este gran guitarrista que ha sido parte de grandes bandas y ha sido una persona que ha ayudado mucho en cuanto a la música acá, en cuanto al rock ecuatoriano también. Así que, bueno, pasando a este momento como un poco triste, hay cosas positivas que se vienen, cosas chéveres que estamos haciendo, que ya les vamos a ir contando de qué se tratan, cosas muy lindas, así que esperamos que ustedes estén conectados con nosotros para poder conversar de todo esto buenísimo que se viene. Prepárese nuestro señor operador el día de hoy, que le voy a presentar, así que usted verá si pone bombos, platillas, aplausos. Como está nuevito, otra vez, entre comillas, ya creo que se olvidó. Entonces, no le voy a hacer quedar tan mal, así que por eso le voy advirtiendo que se prepare nuestro operador para saludarle. Está listo, presente, dice, veamos con qué nos sale, vamos a ver. El día de hoy, a los años, a los tiempos, regresó el hijo pródigo, ¿qué más dijeron por ahí? Resucitó y toda la cosa, está con nosotros nuestro querido Eric. Unos aplausos, estoy preparado. Bájeme 2 puntos al retorno, querido Eric, porque me voy a quedar sorda, le agradezco un mundo. Eso, ahí estamos perfectos, ahora sí nos podemos escuchar. Muy bien, ah, estuvo. Eric, no sabemos a dónde se fue porque nunca se despidió, nunca dijo, bueno, gracias por estar en tu programa 2 veces, nada, nunca. Y ahora ya regresó, no sabemos tampoco si se va a quedar. ¿Se va a quedar? ¿Todos los martes? ¿Todos los días? De aquí por siempre lo voy a tener de operador. Sí, ah, bueno. Si usted lo dice, así ha de ser, entonces... ¿Y mi Panchito ya no viene los viernes? Si viene, allá. Por si acaso, decía nomás, así como por detalle. Que alguien me cuente qué está pasando, que me diga, que me comparta de las noticias. Hasta ahora estoy esperando que venga el Sebas o venga el Adri a explicarnos qué estamos haciendo, porque no tengo ni idea. Lo único que sé es que estamos transmitiendo por Facebook Live, estamos haciendo Facebook Live a través del Woodstock Blues, así que mandamos un abrazo grande a la gente que está conectada. Ya vamos a mandar todos los saludos habidos y por haber. A ver... De una sola vez, es lo que quise decir, realmente. Mandamos, por supuesto, los saludos a la gente que está conectada a través de el Woodstock Blues, a la gente que está en otros países, México, Argentina, Chile, conectadísimos ahí. Y quiero mandar un saludo grande, enorme, así del tamaño del mundo, a nuestra querida amiga Marina Santana, que está en Colombia. Y está cumpliendo años del día de hoy, así que te mando un abrazo grande. Póngame unos aplausos, Erika. Bravo. Yuhu. ¿Alguna cosa? Te mandamos un abrazo grande. Ahí está, muy bien. Feliz cumpleaños. Que pases un día espectacular. Ya te vimos por ahí con algunas fotitos súper chéveres de regalo que te han dado, así que me parece perfecto. Que tengas un súper día, que Dios te bendiga un montón. Tienes unas habilidades hermosas, increíbles, esas manos bendecidas, así que sabemos que todo va a estar muy bien y te va a ir súper bien. Y mandamos un abrazo también y un beso grande al señor Esteban Ruiz, que hoy no nos acompaña porque el señor muy responsablemente está en su trabajo, pero le mandamos un abrazo grande y fuerte. Oiga, Eric, apoye, porque no sé cómo explicar... ¡Ah, caramba! Con vez incluido. Eso no fue mi parte, ¿ah? Por si acaso. Señor Esteban Ruiz fue parte del señor Eric. Yo no pedí besos. Solo mandé, pero así como sonor y con toda la cosa. ¡Ah, no, mentira! Ahí estuvo. Cariño, ¿ah? Eso es cariño entre panas. Muy bien. Ve llamando, ve al Sebas, al Adri, que expliquen qué están haciendo, porque la Casa de la Cultura aquí en la radio se pone también a punto con la tecnología, y eso me parece súper importante, ¿ah? Porque hay mucha gente que dice, no, nos quedamos solamente con la transmisión, que la gente nos escuche, pero las redes sociales, el internet, es ser un cibernauta, estar todo el tiempo conectados con la gente, pendiente, se siente uno más cercano y es algo mucho más personal. Eso me parece genial que podamos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? No lo sé. Entonces ya vamos a conversar, a que nos expliquen qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo, por qué estamos en las páginas amarillas o no estamos en las páginas amarillas. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué será? Aquí viene nuestro querido amigo, compañero, pana del alma y de la vida, de controles, de años de la vida. ¡Sebas! ¿Cómo estás, Cris? Cuéntame, ¿qué novedades te traemos para este programa? Yo no, tú, cuéntame. Ah, yo tengo novedades. Tú tienes novedades, porque les cuento, ¿no? Entonces yo entro, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, todo bien, saludo. Y me dice, pon tu Facebook y tu clave aquí en este rato enseguida. Sí, señor, puse y no sé qué hice. No, pues, es a ver, que, cuéntanos. Bueno, ¿qué estamos como haciendo? Los que nos están siguiendo por la página www.radioscc.com, muy bien, se dieron cuenta que ahorita ya tenemos un nuevo servidor de internet que nos permite ya entrar dentro de la imagen. Te permite entrar dentro. Sí, valga la redundancia, pero es cierto. Nos permite estar ya en Facebook Live. Podemos poner nuestros logos, la hora que estamos, y estamos totalmente en vivo. O sea, si ahorita nos ven por la cámara, va a salir y está... ¡Wow! Estamos justo. El nombre, ¿qué pusimos hoy? Puse Festival Internacional Quito Blues 2018, que es lo que se viene de lo que vamos a hablar hoy. Y de ahí ponemos el logo, la hora y toda la situación, y nos ven en vivo y todo bien, bien dinámico. Y eso que ya tenemos las ideas de poner otra cámara y todo, pero todo a su momento. Muy bien, me parece súper chévere, así que nos innovamos. O sea, esto quiere decir que cada programa viene y hace su transmisión, sí, de Facebook, sí. Live, pero también aparece en la página web. Claro, aparece de la página que tú administras, en este caso... de... el Woodstock Blues. Ajá, en este caso, administra, pongamos bien el siguiente programa, si no estoy mal, es Frecuencia Subversa, entra a su Facebook de ellos mismos y salen directamente, sin necesidad de estar diciendo, de estar transmitiendo por celular, ya directamente. Ya salimos, no tengo por que hacer el proceso, qué bueno. Eso claro. Te iba a preguntar, pero también estamos otra vez en sí. www.radiocc.com. Así es, salimos por ahí, también salimos por Facebook, entonces las dos son las mismas señales, eso sí. Entonces las personas que nos siguen, nos ven en Facebook y de una vez. Pilas la gente acá, sí, así que ya no voy a necesitar estar entrando y decir, actívese, o que mi celular, que no está un buen celular. Porque comenzar, sí, entonces sí. Esa sería la idea ya para alguien que me quiera dar un celular. Ya que nos comienzan a seguir y toda la situación, entonces la idea es de que la gente se familiarice con nosotros, hacer como una radio televisada, no sé, ¿cómo podemos hacer? Hacer una radio más interactiva con la gente. Interactiva, claro, porque obviamente ahí con eso más ya cercano, nos comienzan, ¿no?, a poner me gusta, nos comienzan a comentar, y ahí igual vamos interactuando con la gente, que esa sería la idea de mejorar tanto para el oyente como para nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, es lo que estamos haciendo, una doble transmisión, tanto en www.radio.cc y en el Facebook del Woodstock Blues, así que la gente prendidísima. Eso quiere decir que tengo que hacer radio mirando la cámara, ¿no? Sí, pues, obviamente, pues estamos de frente y no hay problema. Sí, por la interacción. Estamos de frente, por la interacción, por supuesto. Obviamente. Escríbanos, ¿qué les parece ahí? Pónganos, porque sí me llegan las notificaciones a mi celular, así que escríbame usted. ¿Qué le parece? Les presentamos al Sebas, al operador, ahí está, y después le vamos a traer en el corte o en la pausa musical, ahí le traemos a Eric para que vean ustedes. Nadie le va a reconocer, ni fregando le van a reconocer, en su vida se van a imaginar quién es, porque ni parece. ¿Cuántos años tienes, Eric? Cuente. 21. ¿Estás seguro? Segurísimo. Segurísimo, porque de 21 no parece para nada. 15, 16, te daba, pero 21, bueno. Si él dice así, será. Así que bueno, ya sabemos que estamos en transmisión de Facebook Live a través del Woodstock Blues, gracias a nuestros compañeros de la Casa de la Cultura, y también estamos, por supuesto, a través de la página web www.radiocce.com. Bien, seguimos innovando y me parece genial. Ya voy a preguntar cómo se hace danza con el programa, pues está chévere para hacer un par de cositas por ahí. Ay, si sí, ya se puede comentar. La Adrián es nuestros productores, Dios. Ay, pues, eso lo me indicaron, tienes que hacer esto, pon las imágenes y ya está ya. Bueno, y hasta allá, dijo él, y así está. ¿Quién es Beatriz? Beatriz Fuentes Díaz. En esta radio, alguien que me diga quién es Beatriz Fuentes Díaz, por favor. Es la señora que está en la sentada allá, justo al lado de las cabinas de grabación, ella. No sé quién es Beatriz, pero Beatriz, tengo que comunicarte que has dejado abierto tu Facebook. Chan, chan, chan, pero no voy a ser mala persona nunca. Tengo testigos de aquí, voy a poner salir a la gente que vea. No se deja abierto el Facebook. No se deja abierto el Facebook, Beatriz. Pero yo lo voy a cerrar, lo prometo. Por favor, testigos todos, están, si se puede ver la pantalla, me pueden decir. ¿No se ve la pantalla? A ver, no se ve. Que si le giro más, no sé. Ahí. Y ahí se ve. Muy bien. Voy a proceder a cerrar su cuenta de Facebook, Beatriz. No se preocupe, usted tranquila. Ahí salir. Y no he publicado absolutamente nada. Ya salió. ¿Vieron? Ahí está. Muy bien. Que quede constancia bajo las cámaras y en vivo de que no hice absolutamente nada. Que dejé que fluyan las cosas y no hice nada. Oiga, Sebastián, pero si está ahí abierto la transmisión de Facebook Live, ¿yo puedo abrir mi Facebook acá? Sí, por supuesto. Pregunta trascendental. Puedes abrir todo, no hay problema, igual nosotros no podemos publicar nada, solo eso, los videos. Eso es no, lo que iba a preguntar. Solo los videos podemos nosotros publicar. Ya, por si acaso, así, por eso hay que ser buenos en la vida también, ¿no? Para si algún rato se me olvida algo abierto, no publiquen nada, por favor. No me voy a casar, no voy a tener más hijos, nada de esas cosas van a pasar en esta vida, por si acaso. El mundo nunca sabe, así que aclararé al aire. Mejor, si algún día el Sebastián, es decir, alguien publica algo, dejo abierto y alguien publica. Así que eso no va a pasar. Pero empecemos. ¿Te acordaste de cerrar la sesión cuando estemos allá? Porque ponte, vaya el siguiente programa y no cerremos. Claro, le preguntan a le están diciendo a la señora más despistada de la vida que cierre su sesión de Facebook Live. Por favor, a la gente que nos está escuchando, acolite con un WhatsApp ahí de Chris, no te olvidarás de cerrar la sesión en vivo. Sí, porque vaya a salir el siguiente programa. Ajá, ya toda la noche transmitiendo del Woodstock Blues. No es plan. Bueno, entonces vamos a empezar con musiquita, que es para lo que venimos. Quiero que escuchen esta canción de Jimi Hendrix, que está muy chévere realmente. Disfruten para empezar así el Woodstock Blues, y ya les venimos a hablar, ¿de qué? Del Festival Internacional Quito Blues 2018, que ya se viene en agosto, del 13 al 18 de agosto. Les voy a dar alguna de las bandas que están confirmadas, además de todo lo chévere que vamos a pasar en este Festival Internacional acá, que va a ser muy divertido, va a haber muchísimas bandas y va a haber muchas cosas para que vengan con toda la familia por completo. Así que empecemos con Jimi Hendrix, Power to Love. Esto es el Woodstock Blues. Oh, Muy bien, ese fue el gran Jimi Hendrix, que estuvo, espérenme, como que estuvo ahí ya al aire en el Woodstock Blues. Estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook en el Woodstock Blues. Usted puede conectarse, ingresa a su Facebook Woodstock Blues y ahí nos puede ver. Estamos ya transmitiendo en vivo el programa cuando son las 15 horas con 23 minutos. Tengo yo en mi reloj de aquí, en el reloj de la transmisión dice 15 horas con 22 minutos y en el reloj de ese de la pared dice 15 horas con 24 minutos. ¿Cuánto dice en su reloj del Jazzler, querido Eric? Con 25 minutos. Bueno, para que vea usted que estamos en vivo, nada más que hay diferentes cosas. Les voy comentando de qué se trata el Festival Internacional Quito Blues 2018. Este año se viene ya la 11ª edición, que es increíble acá en Quito tener tantas ediciones. Hemos podido compartir con diferentes músicos de muchos países. Ahora, del 13 al 18 de agosto va a haber el primer congreso latinoamericano de blues, en donde podemos tener a grandes personalidades, panelistas, productores que son también grandes músicos de trayectoria, que también estarán presentes en los jam y participarán con bandas del festival. Así que les damos la bienvenida a gente de Costa Rica, al productor y músico, cantante y armonicista Mauricio Ledesma, quien estará con nosotros. Él es productor del Festival de Montevideo, Uruguay. Además tenemos reconocidos guitarristas y cantantes como Matías Leyera, Romeo Camilo Leyera, Romeo de Colombia, es gestor cultural y músico. También está Jorge Luis Vanegas, que es productor, cantante y armonicista de la banda Honer. Y desde Brasil estará, por supuesto, David Tanganelli, quien también será parte de este primer festival, de este primer congreso. Ellos estarán siendo parte del primer congreso que se va a vivir del Quito Blues. Él será panelista, presentará también, además, David estará con su banda The Soul Singers. Así que no se pueden perder, esto es parte del Festival Internacional Quito Blues, que será del 13 al 18 de agosto, en donde podrán compartir. Ellos estarán presentes, estarán con su... hablando en el congreso, tendrá una exponencia en donde podremos compartir y escuchar experiencias, hablar, expandir nuestro conocimiento en este tema del blues, en donde podrán ustedes tener momentos increíbles, momentos geniales en compartir con esta gente que tiene trayectoria, compartir con la gente que ha estado tantos años haciendo muchísimo, muchísimo por el blues, por la música ecuatoriana también, y para enseñarnos cómo se hace en otros países, cómo ha venido evolucionando esta exponencia del blues. Así que tendremos este primer congreso del 13 al 18 de agosto acá en el Quito Blues. Tendremos también el tatuajes. Tendremos un festival de tatuajes en donde podemos ver grandes obras, muy buenos artistas, cosas increíbles que se van a dar en el Woodstock Blues. Además estará también la poesía blues. Esto me parece increíble. Ya Patricio tiene como una... un primer boceto, por llamarlo de esta manera, de las personas que van a estar interactuando y van a estar pendientes y van a estar presentes dentro de lo que es el festival con toda su poesía. Entonces... va a haber wow. Esta clase de exponentes. Wow. Ha venido preparadísimo, Erika. Le ha hecho bien esas vacaciones. Me parece muy bien. Así que vamos a tener también esta puesta en escena de poesía, en donde ustedes podrán disfrutar junto a musiquita del blues ahí, a excelentes exponentes de la poesía también. Además estará, habrá performance, habrá charlas sobre el blues, cómo se produce en otros países, cómo está aquí y, por supuesto, blues y blues y blues y mucho blues habrá sin duda dentro del festival. Estaremos, en, como les había comentado en otros programas más adelante, poniendo ya música solamente del festival, solo de lo que se va a dar. La semana anterior, el programa anterior, ya escuchamos algo de los Follaje, que van a estar presentes acá, esta banda que viene desde México, si no me equivoco, que van a estar dentro del festival. Habrá bandas de Brasil, como ya lo dijimos, habrá bandas de Estados Unidos, de México, de Argentina, bandas ecuatorianas también, por supuesto. Así que va a estar espectacular. Ya les voy a contar más acerca del festival, de todo lo que vamos a tener, de todo lo que vamos a poder disfrutar en esta semana increíble. Que además de venir la gente que está afuera, en otros países, viene a este festival porque es increíble. Puede conocer Quito, puede darse una vuelta, puede comer delicioso, puede visitar todo nuestro centro histórico también y disfrutar muchísimo. Así que ya les voy a estar contando uno por uno las cosas que se van a realizar en el festival. La gente que viene de afuera, me encantaría que nos pueda escribir y nos diga, bueno, yo soy de México, por ejemplo, y voy a ir al festival, así que me voy a dar una vuelta. ¿Qué me recomiendas? Y ahí vamos viendo qué lugares pueden ir. Les decía, está bien como el centro histórico, está como para ir un poquito por la tarde-noche a la ronda. La gente que es un poquito más joven o que le gusta, no los voy a encasillar, ya no a la gente joven, sino a la gente que le gusta un poco la vida nocturna, lo vamos a poner de esta manera, puede ir a la zona. Eric es de los que va a la zona todo el tiempo, por ejemplo. Ella tiene 21 años, dice. Entonces, bueno, lugares chéveres para que se vayan a comer algo rico, unas empanaditas de viento, morocho, fritada. Ya me dio hambre. ¿Qué más podemos comer, Eric, en la ronda? A ver, la gente que le gusta también los choclitos con queso, las empanaditas de morocho, que son deliciosas. Así que cosas chéveres van a tener que hacer acá en Quito toda la gente que venga de afuera. Y por supuesto, la gente que es de acá, disfrutar de la música que se va a poner en escena, de todos estos grandes músicos. Así que va a estar muy bien. Nos vamos, no, todavía no. Tenemos todavía tiempo antes de irnos a la pausa, ¿no es cierto? Para no poner cancioncita y ponemos después. ¿Sabe que no le escucho? No le estoy escuchando nada, créame. Ya me sigo escuchando a mí misma, pero a usted como tal, no le escucho. Ahí sí. Por ahí le escucho. Estaba apretando mal el botón, el Eric. Con razón, gracias, Sebas, por acolitar. A ver, ¿cuántos me quedan antes de ir a la pausa? O sea, ya mejorando la pausa, me acaba de decir. Ya les vamos a seguir contando acerca de las personas que también van a estar dentro del festival Quito Blues 2018 Capital, epicentro del blues latinoamericano. Nos vamos a la pausita y ya venimos con más música. Estamos en transmisión directa del Facebook Live Woodstock Blues y también a través de www.radiocc.com. Promocionales y publicitarios en Radio CC. ¿Te apasiona el cine experimental? La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Sociedad de Cine Experimental presentan 5 largometrajes emblemáticos del cine experimental de los últimos años. Los mismos que contarán con la presencia del director y fundador de Sociedad de Cine Experimental. En el marco de esta muestra se exhibirá una selección de cortometrajes de Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Italia, Costa Rica, entre otros. Del miércoles 14 al domingo 18 de marzo, Sala Alfredo Pareja, 10 Canseco. De lunes a viernes, en el horario de 17 horas y 19 horas 30. Sábados y domingos, 16 horas, 18 horas y 18 horas 30. Entrada libre. Le esperamos. La chica y la muerte. La chica y la muerte. Una exposición de Ruth Backers en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 28 obras en las técnicas de acuarela, témpera, pastel, tiza sobre papel, paneles de madera y óleo, con la temática de la vida y la muerte, el florecimiento, la vida frente a la muerte, la temporalidad, la vida como un viaje consistente de la mano con la muerte. Pueden admirar los espectadores en esta exposición. Visite la sala Eduardo Kickman del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 1 al 16 de marzo. Lo esperamos. La entrada es libre. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué, pues? Para que crean que tenemos peso. ¿Por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué, pues? Para que vean que la casa está embrujada. Bien, ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo está en la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20 horas 30 y domingos 18 horas 30. En Casa Toledo, no se olviden, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña, Casa Toledo, los flores y flores. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. regresamos. Estamos al aire, muy bien, gracias a Eric que está en los controles del día de hoy. Estamos en transmisión de Facebook Live a través del grupo de Stop Blues y también por la radio de la Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Gracias por estar ahí pendientes. Le mandamos un abrazo grande a Mari desde Guatemala. Esperamos que se haya podido conectar porque nos decía que por ahí tenía un pequeño problema técnico. Así que esperamos que ya pueda estar viéndonos en vivo a través de la transmisión que estamos haciendo. Ustedes acaban de escuchar la invitación a la obra de los Flores y Flores, recomendadísima, vaya, disfrute de la obra que va a estar buenísima y prepárese porque va a salir con dolor de cachetes, así que vaya, vaya a Casa Toledo y disfrútela. Les quería hablar de otra de las personas que van a estar presentes. Desde Argentina, una grosa, reconocida cantante country blues de rock and roll, Tana Ramponi estará presente en el festival. La pueden encontrar en Facebook como Tana Ramponi. Así sí la pueden encontrar en su Facebook. Está escrito así para que ustedes puedan tenerla. Ella y su banda están confirmadísimos ya la presencia en la 11ª edición del Festival Internacional Quito Plus 2018. Otra de las personas que estará presente donde ustedes puedan disfrutar de su música. Esto que viene desde Argentina. Habrá muchísimas cosas súper chéveres también. Dentro del festival, además de obviamente haber música, también habrá una muestra de grafitis en donde ustedes puedan disfrutar de este arte de otro nivel. Hay mucha gente que dice, bueno, el graffiti es solamente de unos vándalos que escriben en las paredes, que rayan y dañan la parte, la cara de la ciudad, como lo llaman así. No, los grafitis, sí, si hay gente que van y que dañan y ponen Pepita de los Palotes, te amo y no sé qué, eso no es grafiti, eso no es arte, eso sí es dañar la propiedad privada. Pero hay arte, señores, hay arte hermoso creado con grafitis a través de esto. Yo no puedo hacer una línea recta ni con lápiz ni con regla ahí, pésimo. Pero este tipo de gente tiene un arte especial. A través de esta pintura van haciendo las formas, van creando letras, van haciendo dibujos, van haciendo homenajes a muchísima gente. Es muy chévere ver lugares, lo tengo que decir, por ejemplo, en el Centro de Arte Contemporáneo, toda la parte de atrás de los parqueaderos, todas esas paredes, está lleno de grafitis hermosos, realmente, en donde se puede ver, donde se puede disfrutar de arte, de exponen a caras de mujeres, pájaros, el mar, olas, animales salvajes, y se ve hermoso realmente porque eso es arte, hacerlo en la pared, crear un lienzo en la pared y que quede precioso. Así que parte de esto también habrá una muestra de grafitis, que ya es la tercera muestra realmente de grafitis dentro del festival. Y además, como ya les comentaba, habrá una muestra de tatú también, en donde habrán buenos expositores y estará muy chévere. Vamos a seguirles contando qué más hay, pero vamos con más musiquita, hasta eso. Vámonos con algo de Anna Popovic, ¿sí? Vamos, búsquele ahí, avíseme cuando la tenga. Esta canción está súper chévere y tiene un vozarrón y un movimiento que a uno le contagia. Así que quiero que usted escuche a Anna Popovic con esta canción, Can You Stand the Heat? First impression, baby, can you stand the heat? Try to think with a fly ball, but it's still on shaking me. Boy, dog, so you can securely, her left to freeze. When I come across, yes, I'm gonna choke down, I'll just sleep in the beat. It's all upon the first impression, baby, can you stand the heat? I got high expectations, but I'm hungry for more. Watching the foot man down the line, show me what I'm in for. Peace. baby, can you stand the heat? I got high expectations and I'm hungry for more. Won't you just let me down the line? Show me what I'm in for. I'm gonna hang around your door. Show no fear for defeat. I'm gonna lay it all on the table, see. Ooh, hey, stand the heat. Stand the heat. Baby, can you stand the heat? Oh, baby, can you stand the heat? Can you stand the heat? Oh, man, the truth, yeah. Only so many chances. We're waiting for this. So much depending on you. I need a taste. Baby, can you stand the heat? I got high expectations and I'm hungry for more. Won't you just put me down the line? Show me what I'm in for. I'm gonna hit the rock and roll. Show no feet for defeat. I'm gonna lay it all on the table, see. Okay, stand the heat. Stand the heat. Regresamos. ¿Qué tal? Les dije que esta canción les iba a encantar, que está movidita, que está muy buena. Estamos transmitiendo gracias a la tecnología de la radio de la Casa de la Cultura a través de el Facebook del Woodstock Blues, así que conéctese a través del Woodstock Blues en Facebook tal cual y nos puede ver ahí Cierto que no le trajimos al Eric que querían conocerle en la pausa musical, pero todavía tenemos otra pausa musical, o sea, todavía tenemos más canciones, así que pilas para que nos puedan ver a través del Facebook Live. Otra de las cosas chéveres que va a estar también dentro del festival, otra de las cosas muy, muy chéveres que las quiero ver, es la muestra de fotografía blues. Creo que el espíritu de cuando uno pone música es muy diferente a como cuando uno va solo en la calle. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ve a la gente que pasa por ahí escuchando música, está moviendo la cabeza, moviendo los brazos y parece loquita caminando por la calle, ¿no? A mí me pasa, yo soy de esas loquitas, así que algún rato me ve por ahí. No es que sea despistada, no es que no le quiera saludar, que posiblemente estoy escuchando música y me encanta que voy por la vida así, sin atender a nadie más. Entonces, captar ese momento impresionante de cuando un artista está expresando toda la sensación que tiene en su guitarra, en su batería, mientras canta, mientras está viendo a la gente, plasmado en una fotografía, es genial. Entonces va a haber la cuarta muestra de fotografía blues. Va a estar muy chévere, donde usted va a poder ver esos momentos impresionantes de la música reflejado en una fotografía. Tratar de plasmar esa emoción. Un poquitín complicado porque la emoción a veces no se puede expresar tanto más que en el momento de escuchar la música, de sentirla. Pero ahí va a haber muchísimas fotos, ¿ah? Va a estar genial. Y va a haber la tercera muestra de baile blues también, para que usted pueda ir a divertirse y chequear. Así que va a estar completo, todo, del 13 al 18 de agosto, completo el Festival Internacional Quito Blues. El primer congreso latinoamericano de blues, en donde ya dijimos algunas de las personas que van a estar exponiendo. La tercera muestra de grafitis, la sexta muestra de poesía, la cuarta muestra de fotografía y la tercera muestra de baile. Además de la primera muestra de tatú. Talleres, clínicas, exposiciones, proyecciones, conferencias, foros, performance, todo esto llenísimo, todo esto va a estar dentro del Quito Blues 2018. Y por supuesto, música, música, música. Quiero ir con una de las canciones de las personas, de la persona que va a estar dentro de este festival. Si tenemos la canción, muy bien. Qué bien, bien ese operador, ¿eh?, el día de hoy. El Eric regresa y regresa recargado con todo el plus. Así que muy bien. Lucas Napolitano también va a estar dentro del Festival Quito Blues 2018, nos ha confirmado su presencia para esta 11ª edición del festival. Así que quiero dejarles con un poquito de su música para que ustedes sepan de lo que se viene el festival. Esta canción se llama Platos Sucios y es de Lucas Napolitano, aquí en el Cudestock Blues. Muchos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Hay muchos platos sucios en un pequeño lavabo para vos. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? sucio. Un pequeño lavabo para dos. Porque hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? Mañana te desayuno yogur, fruta, leche y cornflake. ¿Y por qué por la tarde me recibes con hueso frío de chipotle? ¿Por qué hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo? Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? Thank you. regresamos. ¿Qué tal, ah? Eso va a estar dentro del Festival Quito Blues 2018 para que puedan ser parte. No se lo pierdan. Del 13 al 18 de agosto, ¿dónde? Acá, por supuesto. Por eso se llama Festival Quito Blues 2018, porque es acá. Tal cual. ¿Qué más tenemos? Déjeme leerle para no equivocarme de frase, para decirlo tal cual. Primer Congreso Latinoamericano de Blues. Muestra de graffiti, muestra de poesía, muestra de fotografía, muestra de baile, muestra de tatú. ¿Y qué más? Blues, blues y muchísimo blues. Nos vamos a despedir un poquito temprano porque queremos acolitarles de hacer un par de cosas aquí a los amigos de la Casa de la Cultura. Y gracias por cerrar la transmisión en directo, para no olvidarme. Gracias por hacer eso. Así que vamos a despedirnos con una canción más, ¿ya? A ver, ¿qué vamos a poner? De Little Richard, vamos a poner Little Richard, Tutti Frutti. Con esta canción nos vamos a despedir y con nosotros será hasta el día viernes, aquí pasando un par de días nada más, para poder seguir haciendo este programa en el Woodstock Blues. Gracias a la gente que se conectó, gracias a Eric por acompañarnos el día de hoy. Regresamos el día viernes con más música aquí en el Woodstock Blues. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. She brought me to the west, but she's the girl that I love best. To the food, oh, food. To the food, woo, to the food. Esto fue Woodstock Blues. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Woodstock Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Promocionales y publicitarios en radio.